Hola, hola, sean todos ustedes bienvenidos. Atentos, atentos. Atentos, esta es la primera edición de Radio Sacín. Hoy les presentaremos una selección de canciones de los miembros fundadores de algunas de sus canciones. Esta es una radio independiente que presenta la música de autores, compositores que son parte ahora de la sociedad de gestión Sacín. Atentos, les saluda Gabriel, Gabriel Roldós, aquí para presentarles la primera selección musical de Sacín. Estamos escuchando ahora a una banda neoyorquina, Macu Sound System. Pero vamos a tener hoy día la presentación de muchas canciones de nuestro repertorio que vamos a empezar a circular online. Y bueno, quería darles una muy cordial bienvenida. Espero de que esto sea un medio para comunicar a los músicos que están en el ambiente musical ecuatoriano y quieran registrarse. Regístrense a sacin.org y pues tendremos el honor de representar sus canciones. Nuestra sociedad de autores y compositores independientes del Ecuador está diseñada para defender los derechos de autores y compositores independientes y autogestionados. Quería también presentarles como siguiente tema un tema de la Consumata Sonidera. Quiero dejarles con este tema que se llama Las Leyes del Amor. Espero que sea de su agrado. Y bueno, pues ahí va. We'll be right back. Y eso fue con su mata sonidera. Vamos ahora con la chicholina Sound Machine que nos trae Green Carnation y Green Carnation. Bueno, teníamos aquí a la consumata sonidera seguida con la chicholina Sound Machine, ambos proyectos donde participa el músico y productor musical Pedro Erazo, también conocido como Pedrito Rebel Sound. Nos ha visitado varias veces desde Nueva York, siempre trayéndonos su música, sus álbumes, sus nuevos proyectos. Y bueno, cómo no lo hemos visto girar con Gogol Bordello, pero tenemos ganas de volverlo a ver, entonces queríamos inaugurar esta sesión con un par de sus temas de bandas en las que él ha participado. Pero bueno, vamos a regresar con más canciones. Mientras tanto, les vamos a dejar con la canción que viene a continuación. lo tuvieron ustedes. Teníamos a Dubstroy. Esta es una... Sí, sí, sí, sí, sí. Eso es muy típico de Francisco Castellanos. También tiene el proyecto de Arcano 18, un proyecto de noise. Es un conocido artista de la escena ambateña. Lo habrán visto también en bandas como Sudakaya. Pero con el proyecto de Dubstroy ha llevado un tiempo, lo ha registrado ahora en Sassin. Hicieron en febrero un concierto de dub en vivo, donde el gran caos que se generó en Ambato tenía su participación, como también el de King Selector, Vitreo, Detonador, Atmósfera. Y bueno, vamos a escuchar otro tema más de Dubstroy. Este tema se llama Tardes, el que acabamos de escuchar, y el que vamos a escuchar se llama Retaliation Dub. Estas canciones las pueden encontrar en Vías Negras en el Bandcamp y pues también en SoundCloud las pueden encontrar. Retaliation Dub de Dubstroy a continuación. Burlas a la Biblia. ¿Desearía que fueras a la iglesia con nosotros? ¿Iglesia? Prefiero jugar golf en el día más sagrado de la semana. Ay, hasta que veo un personaje como yo, apuesto que le pasan cosas buenas. We'll be right back. Y ahí lo tienen con ustedes a Dubstroy, 4-track Attack EP se llama el release del álbum. Está en viasnegrasbandcamp.com. Y bueno, también quería presentarles del siguiente tema, es de otro artista de la escena ambateña, Hugo Caicedo, también conocido como Zion Noise. Tiene esta composición que se llama Urantia Dub Foundation. Aquí con ustedes, Zion Noise, desde Radio Sassin. Thank you. Hoy tienen con ustedes a Zion Noise. Él es otro artista de la escena ambateña. Obviamente lo conocerán de muchos proyectos. Uno de ellos, Sudacaya, donde también colaboraba con Francisco Castellanos, que escuchamos anteriormente. Pero lo que también podemos decir de Hugo Caicedo es su participación como director del Festival FFF en Ambato, que en este año tuvo su 14ª edición, y el FF de este año tuvo un gran cartel el 14 de abril en la Universidad Técnica de Ambato. Los horarios del festival contaron con Pánico, La Coalición, Ciclos, Examined, Consecuencias, Crystal Habit y Sexabrit en el escenario del Regenerador y en el escenario Cosmopolita, que era el escenario de abajo, el que tenía como la pantalla LED el más grande. Tenía al Hombre Pez, con el que se abrió la jornada. Mini Pony hizo una gran presentación, los Hot Bands, Cementerios de Elefantes también, Igor y Casa All Band, otro miembro de Sassin, quien estuvo con su presentación de guitarra, Bam Barra Banda, y para cerrar estuvo Sudakaya. Tenemos también en nuestro repertorio del día de hoy a la música de Detonador. Este es otro artista de la escena de Ambato. Tiene una composición de Brass Break Beats que se llama un género que Jaime Molina ha ido desarrollando durante varios años. En la residencia de Pujilí tuvo la oportunidad de ser el gestor principal de una residencia de creación musical muy interesante que se llamaba Cabañas Oscilantes. Y los paisajes sonoros que desarrollaron en este espacio también vamos a poderlos transmitir en algún momento. Pero quería dejarles con las composiciones de Bass Breakbeats de Detonador, con el tema que se llama Siete Potencias. Vamos con él. No teníamos el derecho de amarnos a la luz del día. como ningún juez civil nos había gangueado ante los artículos del código. Y nos habíamos amado en la penumbra de un sigilo y de una intimidad tal. Mi secreto. Estoy enamorada. Estoy enamorada. Teníamos con nosotros a Detonador, Jaime Molina, con esta composición musical de Hilo Mental. Ahora, quería presentarles otra obra de la misma producción de Detonador. Esta se encuentra en SoundCloud, como también la pueden encontrar en Reverb Nation, como Detonador, Dubstep from Ambato. El siguiente tema es Snuff Snuff, de Detonador. Thank you. Volvemos con Radio Sassin. Entonces, estábamos con Detonador, el dubstep from Ambato, con este tema de mix cuts, como lo denomina, de bass break beats. Pero también tenemos por presentar ahora a Niebla FM, a Edgar Castellanos, otro artista de la misma generación y de la tendencia musical de Ambato. Por el momento que se hizo la residencia de las Cabañas Oscilantes allá en Puginostro, Pujilí, donde el colectivo Central Dogma tiene este espacio para la creación acústica musical en un espacio muy, muy bonito que tienen cerca de la ciudad de Pujilí, en la provincia de Cotopaxi. Se reunieron varios artistas a hacer paisajes sonoros, entre ellos estuvo Edgar, y Niebla FM es un proyecto que él lo lleva desarrollando desde hace varios años atrás, y el tema que les vamos a presentar ahora se llama Por la Quebrada, de Niebla FM. Vamos con él. Ahí lo tuvimos, Por la Quebrada, de Niebla FM. Queremos aprovechar ahora para mandar unos saludos también a la gente que nos escucha, a Tania Navarrete, José Luis Jácome, que están ahora en Cuenca, desde Cuenca, nos escuchan, saludos muy grandes para ellos. A Diego Aguirre, desde México, nos escucha y nos monitorea siempre. Y pues siempre también un gran saludo a todas las personas que están en la red de la radio del taller de Puginostro, quienes también les mandamos un fuerte y caluroso abrazo al taller de radio de Puginostro, a Gabriel, a Janina, pues Isabel, Kiko, Pablo, a todos se los recuerda en esos momentos que estábamos haciendo nuestras primeras transmisiones experimentales. Y aquí nos tienen desde Quito con Radio Sacín. Radio Sacín es un proyecto que estamos desarrollando para impulsar el catálogo de la Sociedad de Autores y Compositores Independientes del Ecuador, Sacín, que es una sociedad de gestión colectiva diseñada para defender los derechos de los autores y compositores independientes autogestionados. Entonces, dentro de este mix tenemos a productores fonográficos, compositores, intérpretes, entiéndase, a los músicos independientes, como aquellos que autogestionan y que son representados por ellos mismos y no necesariamente por sellos o disqueros nacionales o internacionales. Casi todas las producciones que estábamos escuchando el día de hoy tienen ese tipo de gestión y de perspectiva. Entonces es un poco lo que hace el hilo conductor de la selección de esta presentación del día de hoy. Pero no vamos a hablar mucho, lo que queremos es escuchar un poco más de música. Edgar Castellanos, quien presentamos antes con la obra de Por la Quebrada de Niebla FM, también tiene otro proyecto que se llama Costa Fría. En varias ocasiones se ha presentado alrededor del Ecuador con presentaciones experimentales de Costa Fría y les quería dejar un ejemplo de su obra con la canción que se llama Árboles de Huachi, que es una composición instrumental muy simpática que les dejo pues a continuación, espero la disfruten. Estamos en medio del río, jugando otra vez como niños. Y aunque nos queda poco por andar, de nuestro lado está el buen temporal. Y el frío que huye y se escapa nos deja abrazados y libres. Hacia atrás volverá el miedo de los que se esconden, el miedo de los que se esconden. Volvemos con ustedes, eso fue Costa Fría, una creación y producción musical de Edgar Castellanos Molina. Queremos mandarle un fuerte saludo también a las personas que nos escuchan desde las redes sociales, desde Facebook, desde Sacín, la página de Facebook que tenemos, o de quienes nos sintonizan a partir de lo que vieron en nuestro Twitter, Sacín Dash S, en el Twitter, nos encuentran como Sociedad de Autores y Compositores Independientes. Síguenos en cualquiera de nuestras redes sociales para poder estar al tanto de los movimientos que tenemos. Inscríbete a ser parte de nuestra red y sé parte de los miembros fundadores. Ahora, quiero ahora presentarles la obra de Roger Icaza con su banda Frailejones, quien recientemente me mandó un tema por WhatsApp, Cambio de Piel, de Frailejones, un excelente tema que los comparto a continuación. Thank you. queda nadie más. Gratitud infinita y seguir de pie. Camino a la lo tienen ustedes a Frailejones, Cambio de Piel, de Roger y Casa. Este proyecto en realidad es bastante nuevo. Vamos a ver un nuevo video musical con este tema próximamente, se anuncia en las redes sociales, pero hay un concierto a la vista este viernes junto a Tony Camo y Siniestro. Los Frailejones con Icaza, Caicedo y Alvear tienen un live act compartido con Siniestro y Tony Camo. Les mandamos un gran saludo y mucha suerte en este evento que va a ser el viernes a las 9 de la noche en La Roots Volumen 2, de la José Calama, Diego de Almagro. Anímense a ir, casi que merece un programa solamente para escuchar las canciones de este concierto, pero... ya estamos acercándonos a la hora de transmisión. Queremos una vez más saludar a las personas que nos escuchan desde México, desde Ambato, Quito, desde Cuenca, a las personas en Guayaquil también. Y antes de cerrar la transmisión, queremos hacer un recuento de cuáles son los servicios que brindas SACIN y cuáles son las expectativas que pueden tener ustedes como músicos o creadores en relación a esta sociedad de gestión. La misión de SACIN es la gestión y administración de los derechos que les son confiados por parte de ustedes, los autores, compositores, intérpretes y ejecutantes, productores fonográficos también incluidos. La principal obligación de SACIN es promover y defender los siguientes principios, como lo es la equidad, ética en la gestión y administración de los derechos y derechos conexos de los socios. Siempre estarán presentes el pluralismo musical en la administración y gestión y difusión de las obras y las prestaciones que ustedes tengan. No hay distinción ni discriminación a los socios. Estamos en una democracia participativa en la toma de decisiones y el derecho fundamental de la libre asociación con igualdad formal y material. Transparencia en la gestión y administración de sus derechos de autor y derechos conexos. Implementaremos herramientas tecnológicas para la administración y gestión y monitoreo de todas sus obras. Estén pendientes que ya vamos a lanzar el aplicativo para el uso de los socios, donde pueden subir su repertorio, como también administrar las presentaciones públicas para todos los derechos de autor que son de los autores, compositores, músicos, creadores que tienen estos derechos de autor. Queríamos también revisar un poco cuáles son los beneficios de los socios. Van a pertenecer a redes nacionales e internacionales del circuito musical independiente. Los bienes comunes de la plataforma de SACIN también están a la disposición de los socios y pueden recibir asesoría jurídica en cuanto a los derechos de autor y derechos conexos de sus obras para prestaciones registradas de SACIN. como contratos de servicios artísticos y demás contratos relacionados a la actividad musical. Recibirán programas de beneficio en proyectos de formación y o de fomento de la actividad creativa para ustedes, los socios. Y demás, estaremos siempre al tanto del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad y la Innovación, el Código Ingenios, para estar acorde con los reglamentos y los estatutos que nos rigen en términos de derechos de autor. Parte de los objetivos que tenemos como la Sociedad de Gestión SACIN, tenemos el de administrar y gestionar los derechos de los socios a través de contratos de adhesión mediante mandatos conferidos que son con respecto a ustedes los socios y las obras que ustedes crean. Nosotros nos encargamos de administrar y gestionar los derechos encomendados a través de instrumentos que acreditan la representación y que ejerzan con sociedades tanto nacionales como extranjeras. El contrato de adhesión se genera automáticamente al llenar sus datos en el aplicativo de SACIN, en un PDF que ustedes imprimen y pueden después enviar por correo postal para tener una constancia física, pero también ya queda la constancia digital. Otro de los objetivos fundamentales es recaudar y distribuir de manera transparente, eficiente, equitativa, razonable, proporcional, las regalías generadas por el uso de las obras y prestaciones que conforman el catálogo de SACIN. Entonces, defenderemos y protegeremos, tanto en el territorio nacional como en el extranjero o en el internet y los entornos digitales, los derechos de autor y los derechos conexos de los socios a través de sistemas digitales de monitoreo, convenios con organizaciones de eventos, con organizadores de eventos, quise decir, salas de música y cualquier otro mecanismo que sea para cumplir la misión de SACIN. Vamos a difundir su música independiente por medios de plataformas digitales, como medios conocidos, como los que también están por conocerse y que nos traerá el futuro. Para ello, se contará con, obviamente, su autorización para hacer esta prestación. Vamos a intentar automatizar y transparentar los procesos de monitoreo de las obras y prestaciones con herramientas tecnológicas. Vamos a desarrollar mecanismos eficientes de cobros de regalías y proponemos iniciativas administrativas y legislativas para el beneficio de los autores, compositores, intérpretes, ejecutantes y productores fonográficos de música independiente. Todas estas actividades se desarrollan con acciones necesarias para el fomento de los socios de SACIN, porque se crea un ecosistema que integre a los socios de SACIN con los actores en la gestión administrativa, producción, distribución y difusión de la música independiente. No se olviden que todas estas cosas que estoy mencionando en el programa están en los estatutos de SACIN y los pueden descargar en un PDF en la página de www.sacin.org. Hay un link que se llama Estatutos y tiene un PDF descargable que es un fanzine que fácilmente lo pueden imprimir para leer y releer y comprender todos los beneficios y atribuciones que tienen los socios. Bueno, luego de darles este pequeño resumen acerca de SACIN, quiero darles un fuerte abrazo y finalizar con la transmisión. Les dejaré un poco más con la música que está sonando en el fondo. Esto es This Unfolds de Fortet. There is Love in You. Muchas gracias por su atención y que tengan una excelente tarde y una feliz noche. Thank you.